Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy continuamos con los estudios en el Evangelio de Lucas y hoy tenemos la lección número 3 titulada ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Hola, apreciado hermano Johnny, ¿cómo estás? Un placer de estar contigo, Rafael. Igualmente. Alabando el nombre de Dios por el privilegio que tenemos de estudiar el libro de Lucas. Amén. Pedimos la dirección del Altísimo. Hagamos la oración, sí. Amante Dios, te agradecemos por la Biblia, tu revelación santa. Te agradecemos por Lucas, el Evangelio escrito por el médico. Ayúdanos a comprender el mensaje que tú tienes para nosotros y que podamos hacerlo contemporáneo de una manera práctica. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hoy tratamos una pregunta que es de suprema importancia. ¿Quién es Jesús, Johnny? Es una pregunta que tiene gran importancia porque Jesús es una persona de gran controversia en la historia del mundo. Sí, estoy 100% de acuerdo en todos los detalles que has mencionado, especialmente en el asunto de la controversia. Las opciones que tenemos son ver a Jesús como el loco más exitoso, el más atrevido y osado, mentiroso y engañador, o el Dios todopoderoso hecho carne. Son las opciones que tenemos porque los reclamos que hace Jesús y que quedaron escritos no permiten un camino del medio. ¿Cuál de los dos? Bueno, yo creo que una de las formas de nosotros contestar esta pregunta es precisamente ver qué fue lo que dijo Jesús acerca de sí mismo. Y para leer sus propias palabras, vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 4, y leer un pasaje que es muy familiar para todos nosotros. Leamos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, entonces este pasaje es de gran importancia porque Jesús estaba leyendo un pasaje que era muy conocido para el pueblo judío como un pasaje que hablaba acerca del Mesías, el siervo sufriente de Dios. Entonces, este pasaje nos dice que Jesús llegó a Nazaret, acababa de salir de las tentaciones del desierto y regresa a su aldea. Regresa tal vez para ver a sus padres, regresa a su hogar una vez más y entonces entra en la sinagoga. Nos dice que era su costumbre, a la sinagoga que él había atendido por muchos años. La gente estaba familiarizada con Jesús y entonces lee este pasaje y hace una declaración asombrosa. Él dice: Hoy se ha cumplido este pasaje. ¿Qué significan esas palabras, Johnny? La palabra cumplido podríamos interpretarla como complementar, acabar, terminar, llevar a su culminación. O podemos interpretarla como el hecho de que él está siguiendo la agenda que había sido asignada a él. En otras palabras, podemos escuchar a Jesús diciendo, yo soy el que ha diseñado todo este proceso, yo soy el que inspiró a Isaías cuando escribió estas palabras, y por eso se están cumpliendo hoy, está terminando la función. O se puede interpretar como el ser humano Jesús leyendo la agenda que le tocaba y él adscribiéndose a la agenda mesiánica. Yo creo que las dos son ciertas. Jesús es tanto el Dios que hace cumplir la Escritura, porque él fue el que la inspiró al comenzar, como es el Hijo del Hombre que viene a seguir el mandato de la prescripción que le fue dada. Bueno, pero entonces Jesús les declaró a ellos que habían visto en ese momento el cumplimiento de esa profecía, de ese pasaje bíblico, y esa gente no reaccionó muy bien. No. Esa gente entendió que Jesús estaba tomando ciertas atribuciones. Correcto. Sí. O sea, que él estaba diciendo, ese pasaje habla de mí, y mi vida, mi obra es la que cumple ese pasaje de la Escritura. Y se ofendieron. Y por eso fue que Jesús les dijo, bueno, no hay profeta con honra en su propia tierra, y sucedieron los eventos que se narran después. Pero ese no fue el único pasaje donde Jesús dio revelaciones acerca de sí mismo. También Jesús, en otras partes de la Escritura, del libro de Lucas, habló acerca de sí mismo y reveló cuál era su misión y en qué consistía su presencia. Vayamos ahora al siguiente versículo que se encuentra en el capítulo 1. Dice allí, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Bueno, aquí hay dos títulos, uno que le pone el ángel y otro que Jesús usa para sí mismo, para referirse a sí mismo. El Hijo de Dios. Este es un título especial que ningún ángel le había dado a otro bebé. ¿Qué significa ese título? Significa que la persona de Jesús que estaba por nacer en el pesebre, la persona de Jesús que creció en Nazaret después de un tiempo en Egipto, no es un ser humano convencional, común y corriente, es uno que ya había sido llamado Hijo del Hombre, Hijo de Dios, cuando estuvo con los compañeros de Daniel, en el foso, en el fuego, allí mientras se quemaba todo y él quedó inmune. Nabucodonosor lo vio, esa persona, ese Hijo de Dios, ese Hijo del Hombre, ese título significa que no es un ser humano hijo de Juan y María. Bueno, entonces el título que utilizó Jesús para referirse a sí mismo era Hijo del Hombre. Y este es un título interesante en el sentido que es fuera de lo común y no se utiliza para ninguna otra persona. Y también es un título que Jesús prefería cuando se refería a sí mismo. No es un título que las demás personas utilizaban para referirse a Jesús comúnmente, por lo menos no en los evangelios. Pero entonces tenemos a lo que tú estabas haciendo referencia, que aparece ese título en el libro de Daniel, y cuando Jesús usa ese título, entonces está identificándose con ese personaje en el libro de Daniel. Y yo pienso que sería importante leer entonces esos pasajes en el libro de Daniel. Y vamos a ir ahora al capítulo 7 de Daniel. Dice allí, miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Bien, Johnny, algunas personas pudieran decir que este pasaje o este nombre, Hijo del Hombre, es un nombre que identifica a Jesús con el ser humano y un nombre que habla acerca de esa parte de humildad de Cristo. O sea que cuando Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre, quiere identificarse con el ser humano, quiere expresar a los que lo escuchan que Él es únicamente un ser humano que no tiene gloria, que no es un ser divino, que no tiene los poderes de Dios. Pero yo creo que esa explicación, cuando leemos esta parte de Daniel, no explica todo. No explica todo, porque sí es cierto que Jesús se identificó con el ser humano. Después de todo, Él se hizo carne. Y si Él se llama Hijo del Hombre es porque está diciendo, soy uno de ustedes. Estoy en forma humana. Pero entonces, según lo que leímos en Daniel, ¿qué significa ese uso? ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está reclamando para sí que Él es el segundo Adán. Todos los seres humanos somos hijos de Adán y de Eva. Jesús está diciendo, yo soy el segundo Adán. Ahora todos serán hijos míos. Yo soy Hijo del Hombre. He asumido la posición de el que va a resolver el problema del pecado que Adán y Eva nos causaron. Esa es la declaración que está haciendo, una declaración cristológica de su misión y de su trabajo, de venir a libertarnos. Bueno, pero también entonces en el libro de Daniel tenemos que recordar que aparecen ciertos atributos de este Hijo del Hombre. Claro, no estamos hablando del Hijo del Hombre en este pasaje en el sentido terrenal, porque todo este escenario que se pinta, que se describe en Daniel, no es un escenario terrenal, es un escenario cósmico, es algo que está fuera de este mundo. Sí. Entonces, esa descripción que se nos da allí nos habla de otro aspecto de la persona de Jesús, si bien es hombre, pero también es ser divino. ¿Qué se nos dice entonces en ese pasaje? Se nos está indicando y declarando que Jesús es la persona que une la eternidad con el tiempo de pecado. Aquí en nosotros, en esta tierra, tenemos tiempo limitado, morimos por causa del pecado. Jesús entró a nuestro sistema, entró a nuestro siglo, entró a nuestra cosmología para romper, destruir y conquistar. Y Él es el puente, la persona puente. La vida de Jesús y la cruz del Calvario se convierten en el puente que va a unir y va a restaurar la comunidad eterna donde nosotros los seres humanos podemos cruzar a través de Él. Eso es lo que estos títulos están reclamando, que Él es ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, Jesús siendo hombre, En su ministerio terrenal, se había vaciado a sí mismo de su persona divina. Pero este pasaje a nosotros nos habla ya no del Jesús terrenal, sino del Jesús glorificado. Porque este pasaje en Daniel nos habla a nosotros del tiempo cuando el anciano de días se sienta en su trono y se abren libros delante de él, y entonces se forma una escena que nos hace entender que es de juicio, y entonces viene el Hijo del Hombre y se utiliza este lenguaje. Vamos a volver a leer el versículo 14. Dice, le fue dado dominio, gloria y reino. Ese ya no es el Jesús terrenal. Ese ya es el Jesús que ha vencido a la tentación, que ha vencido al diablo, que ha vencido al pecado y a la muerte, y que ahora está en otra esfera, en otra etapa de su misión de salvación, y está aquí recibiendo lo que no tenía en esta tierra. Al mismo tiempo, sigue siendo el Hijo del Hombre. El cuerpo con el cual Él resucitó nos indica, por ejemplo, Juan, el capítulo 21, que el cuerpo con el cual Él resucitó tiene intestinos, tiene boca y le gusta el pescado, porque se comió el pescado y la miel que le sirvieron, para mostrar que Él era una persona de cuerpo y no un espíritu. Y este es el que está sentado en ese trono recibiendo todos esos poderes. El que todavía le huele en la boca el pescado que se comió cuando estaba con los discípulos. Bueno, esto sucedió mucho tiempo después, o por lo menos esta profecía, ¿no? Y vamos a volver a leer un poco ese versículo 14, la segunda parte. Dice, y entonces, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino uno que nunca será destruido. Ya este es el Cristo glorificado. Ya este es el Cristo que recibe la adoración de todos los salvados, de todo el universo, porque Él dio su vida y conquistó la tumba y la muerte. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, yo pienso que uno de los propósitos es para que los apóstoles hagan la conexión, para que los apóstoles se digan a sí mismos, ¿dónde fue que yo he visto esa frase Hijo del Hombre? Y se pusieran a buscar en todos esos rollos, y se pusieran a leer todos esos libros proféticos hasta dar con el lugar exacto, y entonces decir, ¿qué será lo que quiere decir Jesús cuando se llama a sí mismo el Hijo del Hombre? Y tienen que haber hecho la conexión. Digo, si hubieran tenido los ojos abiertos, y sabemos que no siempre los tenían abiertos, hubieran hecho la conexión de que ese Jesús que caminaba entre ellos, que predicaba entre ellos, que dormía al lado de ellos y que comía con ellos, es el mismo del cual se describe en Daniel que recibirá el gobierno eterno y su reino será para siempre. Y tienes tanta razón en lo que estás diciendo que hasta te tengo que interrumpir. Okay. Mateo, el capítulo 24, el verso número 15, Jesús no los deja muy lejos a ellos, Él no los deja perdidos donde encontrar la respuesta. Este pasaje que vamos a leer ahora, Mateo 24, 15, es el único lugar registrado que Jesús dejó una asignación específica de un estudio específico, de un capítulo específico de la Biblia. Dice Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por medio del profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Nos envió Jesús, envió a nosotros y a los discípulos a estudiar estos textos de Daniel, porque ahí en Daniel estaba el título que a él le gustaba para sí mismo. Y para que entendiéramos la conexión de la cual estabas hablando tan correctamente entre los eventos cosmológicos posteriores a la vida de Jesús, pero que todavía tiene un cuerpo Él, porque Él seguirá siendo por la eternidad el Hijo del Hombre, y el presente que ellos lo estaban viendo a Él vivir y dormir con ellos como un ser humano. Correcto. Bueno, entonces hay otro título que Jesús utilizó, que también revela su misión, revela su carácter, revela quién es. Vamos a ir ahora a Lucas 6:5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Bueno, Johnny, este es un versículo corto, pero son palabras mayores. O sea que lo que dice Jesús aquí es hace una declaración para levantar las cejas. Porque Si nosotros sabemos bien lo que las Escrituras dicen, una de esas cosas es que los judíos de su tiempo, especialmente los sacerdotes, eran muy cuidadosos en cuanto al mandamiento y la observancia del día sábado. Y cuando él dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, ¿qué está diciendo? Este es un regalo que Jesús nos está dando al decir esto. Nos está indicando cuál es el orden de importancia. Este texto está relacionado con otra versión de los evangelios de esta declaración, cuando habla en Marcos que el sábado es un regalo para los seres humanos. El Señor Jesús es el Señor del sábado, el sábado es un regalo y los seres humanos. Ahí están las tres posiciones y tenemos que ponerlo en orden. Obviamente el Señor es el primero, Él es el más importante. Pero ¿quién es el segundo? ¿Es el sábado o es el que lo recibe el regalo? Y obviamente, Rafael, siempre es más importante el que recibe el regalo que el regalo mismo. Sí, obviamente. Así que Jesús está poniendo en orden a los fariseos que estaban equivocados. Ellos habían puesto a los seres humanos a servir el sábado. Y Él está diciéndoles, el sábado es un regalo que yo les di a ustedes para encontrarse conmigo. El sábado tiene importancia por el encuentro entre ustedes y yo, no por sí mismo, ni por ser el séptimo día. Ahora, también hay otro asunto, que este pasaje, al decirnos a nosotros que Jesús es Señor aún del sábado, también nos está diciendo que Él se está poniendo por encima del mandamiento. Nosotros los seres humanos no nos podemos poner por encima de los mandamientos, porque los mandamientos vienen de Dios, escritos por el dedo de Dios, reflejan el carácter de Dios. Ninguno de nosotros es superior a los mandamientos, pero Jesús dice que Él es Señor del sábado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Él es el creador, porque el sábado conmemora la creación. Algunos le han dado tanta importancia al sábado que han olvidado el propósito, que han olvidado el contexto, el origen y el propósito de este día. La razón de ser del día no es legal, no es legalista. La razón de ser del día es el creador y la criatura, la oportunidad para disfrutar juntos la fiesta de la creación. Es como un cumpleaños semanal, así que sería un cumple semana. Somos tan importantes y la creación de Dios es tan importante que nos dio a nosotros un regalo para que semanalmente tengamos fiesta con Él. Y Jesús es la razón de la fiesta, no es el sábado la razón de la fiesta. No festejamos el sábado, festejamos a Jesús en el sábado. Lamentablemente, Rafael, algunos nos hemos confundido y pensamos que el propósito es alabar el sábado, cuando el énfasis es sobre el Señor del sábado. Bien, Jesús habló de muchas formas acerca de sí mismo, dio muchas revelaciones. Y en cierto momento, Él le preguntó a sus discípulos la pregunta que tiene por título esta lección: ¿quién es Jesús? Leamos, vayamos ahora al capítulo 9 para leer esa pregunta. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Esta declaración de Pedro es de gran importancia. A mí me gusta más cómo la narra Mateo, en el Evangelio de Mateo. Me gusta más ese pasaje. Pero el asunto es que aquí tenemos la pregunta de gran importancia. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero esa no es tan importante como ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y esa pregunta Depende cómo usted quiera imaginar a Jesús. Si usted quiere imaginar a Jesús como de plástico, que todo era una pantomima, sin tener sentimientos y sin tener pasiones y sin ser afectado por su contexto y la situación humana y las emociones humanas, entonces no tiene sentido. Pero si usted ve a Jesús como un ser humano real, como un hijo del hombre real, Jesús estaba buscando afirmación. Él está predicando, los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, los romanos, todos y su propia familia, María y los hermanos, quieren retenerlo y pararlo de su trabajo. Él está buscando confirmación, está buscando aliento, está buscando apoyo. Además de eso, está dándole la oportunidad a los discípulos para mostrar su declaración de fe. Esta es una declaración de fe. Tú eres el Cristo. Y esto, por supuesto, quiere decir el ungido, el Mesías. El cumplimiento de las promesas. Como él había dicho, y está registrado en los textos anteriores que leímos en la sinagoga, allí en su casa, aquí se ha cumplido esto hoy. Correcto. Pero hermanos, aunque Cristo haya dicho yo soy el Creador, aunque Cristo haya dicho yo soy el Salvador, el que rescata del hoyo tu vida, el que sana todas tus dolencias, el que perdona todos tus pecados, todo eso es cierto, pero tiene que ser también cierto lo que nosotros decimos que es Jesús para nosotros. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para ustedes? ¿Es Salvador? ¿Es el Perdonador? ¿Es el Señor de su vida? Pues eso es lo que desea Jesús de todos nosotros. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que las Escrituras nos revelan claramente la persona de Jesús. Él es un Dios poderoso. Él es un Dios amoroso. Él es el que perdona todos nuestros pecados y el que dio su vida por nosotros. Pero también Él es el Señor de nuestras vidas. Permite que Él siempre viva en nuestros corazones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana que viene continuamos con el estudio del Evangelio de San Lucas, con la lección número 4, y vamos a hablar de un tema de gran importancia, de gran interés, que se llama el llamado al discipulado. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.